Ahora, para que nos cuenten un poco más sobre esta organización, vamos a hablar con Diego, que es miembro de El Transformador, que se encuentra acá en Aedo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Marianela Ríos te saluda. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos un poco, ¿cuántos son las personas que integran y que trabajan ahí en El Transformador? Y bueno, es difícil decirlo. Los que estamos así, estamos organizados en forma asamblearia, y los que estamos así constantemente y formamos parte de la asamblea, somos alrededor de 15, pero la gente que circula y que es parte de verdad del Transformador es muchísima, y así que el número, no sé, somos 100, somos 200, todos los que participan en talleres, los que vienen a los eventos, como el de hoy con la Freeway, somos un montón, ¿no? Y somos de verdad todos, porque los que estamos más, bueno, mañana por ahí no estamos tanto tiempo, así que es un lugar de circulación. Así es. Y lo que estaba comentando recién es que ahí funciona un centro de día donde se acercan chicos y adolescentes en situación de calle. Contanos un poco cómo trabajan con estos chicos. ¿Qué hacen ustedes con ellos? Bueno, tenemos un centro de día en donde los chicos vienen. Nosotros nos acercamos a ellos a través de callejeadas y bueno, de talleres en la calle. Vamos conociéndolos, vamos relacionando, vamos rompiendo todo lo que significa la calle para ellos, las relaciones violentas que los atraviesan, ¿no? En la calle, la gente, las instituciones, la policía, los comerciantes, el que pasa nomás no lo suele tratar con demasiado cariño. Bueno, nosotros nos acercamos y a partir de ahí tratamos de generar un vínculo con los pibes, se van acercando al centro de día y vamos intentando ver qué pasó, por qué están ahí, cuál es su historia, y tratando de crear historias alternativas, ¿no? Uh-huh. A esta que les está tocando atravesar. Sí, y también puede ser que trabajan con el tema, bueno, no solo de la alimentación y de los talleres, sino también con el tema de la documentación de los chicos. Bueno, sí, en verdad el laburo con los pibes incluye el laburo de fondo, es construir una alternativa a esa experiencia de vida, pero en el laburo cotidiano, bueno, es hacer los documentos, es hacer controles de salud, encontrar a los familiares, es todo lo que surja de las necesidades concretas, que ahí a través de eso se va laburando la cuestión de fondo, que es de buscar una experiencia diferente. Diego, Omar, buenas tardes, ¿cómo te va? Con respecto a las otras actividades que se hacen en El Transformador, que son varias, una, como estabas nombrando vos, es justamente esos encuentros culturales que se hacen los sábados a la noche y que vamos a transmitir hoy a la noche nosotros con la Zona Insurgente. Sí. ¿Qué otras actividades realizan ahí en El Transformador? Y mirá, está la Biblio, la Biblioteca de Tranfo, la Biblioteca Popular Rayuela, que está buenísima y está abierta obviamente a todo el barrio, a toda la comunidad, para acercarse. Y dentro de la biblioteca funciona la Biblioteca Itinerante, que hoy a la noche también va a estar ahí, que consiste en hacer circular los libros. Y así que cada uno agarra un libro y se lo lleva, gratis por supuesto, con la única condición de leerlo y pasárselo a un amigo y que empiecen a circular. Es una propuesta de la biblioteca. Y bueno, hay cines debate todos los meses, el último viernes de cada mes hacemos cines debate con la gente de Hijos acá en Zona Oeste sobre diferentes temáticas. El último fue de trata de personas. Y bueno, ¿qué más? Tenemos el grupo de género. Yo no estoy en Aedo, ahora estoy en un encuentro de varones, acá en un encuentro de varones antipatriarcales, que vinimos en parte del grupo de género del Tranfo, de hombres y mujeres, y las chicas están en Tranfo organizando lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Perfecto. ¿Cómo es la participación de la gente, de los vecinos? ¿Se enganchan? ¿Van? ¿Ustedes prestan el salón para hacer reuniones vecinales? Porque yo he participado ahí en alguna oportunidad. Sí, sí, la gente, bueno, el barrio es grande, ¿no? Y supongo que la gente que nosotros conocemos, la conocemos bien y quiere el lugar y lo usa. Y lo prestamos solo para actividades comunitarias, ¿no? No para cuestiones individuales, pero sí, hay un montón de organizaciones como Hijos, Coordinadora Antirrepresiva, Buscando una Salida, un montón de organizaciones que usan el espacio físico para sus propias actividades, y a cualquier acción que tenga un fin comunitario, el espacio está abierto. Uh-huh. Diego, contanos, para terminar, más o menos, ¿en qué van a hacer hoy en este encuentro cultural que va a transmitir en vivo la Freeway? Y bueno, va a estar buenísimo. Vamos a hacer los mismos encuentros que hacemos toda la semana. Y hoy vienen los compañeros de la Sonora Insurgente. Y bueno, va a haber música, va a haber comida, que hoy van a cocinar. Todos los sábados la comida la cocina el grupo de jóvenes. para participar del encuentro del campamento latinoamericano de jóvenes, que terminó esta semana, volvieron a hacer los chicos de Santiago del Estero por los 20 años del Mocase, y hoy cocinan las mujeres que luchan, cocinan para juntar plata para el encuentro nacional de mujeres, y bueno, van a cantar los chicos, van a transmitir todo por la radio, charlaremos, contaremos un poco más también las actividades que hacemos, como la estamos charlando ahora, y nada, pasar lindo los sábados en el campo. Esto no va a tener ningún tipo de costo, ¿no? Solamente van a poder o se van a poner a recaudar juguetes para mañana, para festejar el Día del Niño. Claro, sí, la entrada todos los fines de semana es libre y gratuita, lo que sí solemos pasar la gorra para los músicos, para ellos, para retribuir su trabajo, que también lo es, pero sí, la entrada es libre y gratuita, y bueno, recibimos hoy juguetes y bici para los pibes. Bueno, entonces, te agradecemos mucho, Diego, por la comunicación y esperamos que vaya mucha gente hoy. Dale, os esperamos a todos ustedes también. Chao, hasta luego. Acabamos de hablar con Diego, que es miembro de la organización El Transformador de acá de Edo, y que nos contaba un poco sobre cómo trabajaban